noche se acaba. Tú desnuda en mi cama. La noche te soñé y me quedé con las ganas. Que te apague el celular, que te quiero disfrutar. No le vayas a contestar, no, yeah. Que se trae, se ve bien con tu nega fresca, pero es hora de quitarlo. Ey, una noche tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. Ya no te me dices que siga. Te voy a dar los toques que yo diga. Una noche tuya. No perdone la vida en Jesucristo. Es que yo también me tropecé con tu culito. No me compares porque yo nunca compito. Me voy de no ser otra para el rincón, mi carito. Solo quiero pelearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte toda tu parte. Hablando tal oído no sería. Tomarte, pero el exceso tú eres mía, ya, yeah, ya, yeah. Una noche tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. Ya lo que me dices que siga. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo diga. Ese culo está cagado, mami, tú estás bendecida. Te toqué y estaba humedecida. La chingana que te lento te por vida. Queremos que la luna hoy decida. Porque nosotros somos arrebatados. Tú bien bella, calla, yo lo he notado. El gato tuyo siempre coge esto prestado. Y yo 40 mil pies en el que trepao. Pero mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper. Ella se lo traga y me lo escupe. Quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper. Y te compro un baby doll Gucci, pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo piping, pero no envía nada. Tírame el location y espérame en la entrada, ey. Que te compro un baby doll Gucci, pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo piping, pero no envía nada. Envíame el location y espérame en la entrada. Una noche tuya y mía. La luz está apagada, pero tú.